Aerolíneas Musicales anuncia el arribo de su vuelo 567 procedente del Bolsón a la ciudad de Athens, Georgia, USA. Widespread Panic es un grupo de Athens que juega en la primera división de las grandes bandas de Estados Unidos. Con 12 discos en su haber y 10 en vivo, hemos escuchado de ellos Ain't Life Grand. ¿No es la vida grande? Miguel Molins, bajo el nombre de Lex Artis, en su tema Voz, directo desde el Bolsón. Diferencias y similitudes. El Bolsón se encuentra en un valle rodeado de montañas con un paisaje absolutamente hermoso. Athens es plana, pero bien plana. Aunque podés recorrer una hora y llegar a unas montañas bajitas en el noreste. Athens tiene una universidad desde 1785. Las facultades del Bolsón son más nuevas. Y tal vez tienen menos carreras, pero están. Ambos lugares tienen una feria. Athens tiene 3 cines y 2 teatros hermosos. El Bolsón tuvo la posibilidad de tener un cine-teatro, pero la mala suerte o la falta de previsión hizo que no se pudiese terminar. Luego hubo una promesa del gobierno nacional de terminarlo que no se cumplió hace unos 3 años. El vandalismo, tremendo vandalismo, vidrios rotos, paredes rotas, cables y artefactos robados, hicieron que el proyecto ya sea más o menos una quimera. ¿Quedará como una ruina? Pero el Bolsón tiene una vida cultural muy grande. El Centro Galeano, la Carpa, la Casa de la Cultura del Bicentenario Eva Perón y muchos lugares donde hay música, mucha música. Al igual que en Athens, con sus músicos callejeros y sus músicos consagrados. Ambas ciudades tienen un tránsito muy tranquilo, fuera del estrés que provocan las grandes ciudades. I remember the dark clouds, rain and dust for days on end. Blew all the earth out. out to California and just left us here with the wind. Desperate times, you know everybody's part, but it's your own lines you're like to forget. So what you were meets what you've now become. Grins and says, hey, haven't we met? Y lo que estamos escuchando es Vigilantes of Love, un grupo que duró de 1990 al año 2002. El tema, Resplendent. Lost my firstborn that winter. Swept to the earth, yeah, to see what that harvest would bring. And I remember how in fury, just like a plague of locusts, Egypt's punishment for sins of pride, is that now what has come? How much of this was meant to be? How much the work of the devil? How far can one man's eyes really see in these days of toil and trouble? Thank you. Si bien este tema, Imágenes de un sueño, de Alberto Ledo, fue grabado en San Francisco, se lo puede considerar un habitante del Bolsón. Muchos años vivió allí, cruzando el Río Azul, junto a María Ponti, su esposa. Alberto fue integrante de la banda chilena Los Jaivas, donde tocó el charango y la quena y otros instrumentos de cuerda y viento. Albertito, a quienes todos recuerdan en el Bolsón, falleció el 23 de diciembre del 2010. Ahora, si queremos remontarnos para atrás mucho tiempo en Athens, nos vamos a encontrar con Luke McCarthy, que nació en 1917 y murió en 1971. Trabajó mucho con Benny Goodman durante los 40 y con Eddie Condon en los 50. Vamos a escuchar I Wanna Be Loved By You. Quiero ser amado por ti. Thank you. si fuera misteriosa melodía. Se fue corriendo la cortina en esta vida y yo quise treparme a los abiertos miradores. Iré de paseo por la avenida de las flores. Y era como si nada, como si nada, como si nada. Este relato nunca sabe a dónde va. Muere pronto, invencible nacerá. Es el presente que se divierte en la espuma. No deja rastros de un cigarro que se fuma. Solo, como si nada, como si nada, como si nada. Solo, como si nada, como si nada. Alucinada. Bailes de tradición, piedras de siempre, piel de tambor, noche de amor, piel de tambor. Sin tornillo, encontré vértigo casi sin equilibrio, siempre soñando con salir del laberinto, siguiendo el hilo de los sutiles asuntos. Este relato nunca sabe a dónde va. Si muere pronto, invencible nacerá. Es el presente que se divierte en la espuma. No deja rastros de un cigarro que se fuma. Bailes de tradición, piedras de siempre, piel de tambor, noche de amor, piel de tambor. Y era como si nada, como si nada, como si nada. Era grupo Patagonche, un grupo muy popular en el Bolsón, que en el 2014 sacó su primer disco, La Vidalita, del cual escuchamos Avenida de las Flores. Para este disco participaron Daniel Lugones, Mariel Valli en voces, invitados como Peye Tura, Juan Merlo para la batería, Bettina Labrún en concertina y Nahuel Rivero en bajo, aparte de músicos invitados como Oscar Salinas, Eduardo Angeleri, Horacio Moscovici, El Mosco y Mariano González. Todos músicos que decidieron quedarse en el Bolsón porque ese es su lugar, pero saliendo de allí les iría muy bien. Y vamos a la pausa con Mariel Valli en Una Pequeña Locura, de uno de los tantos recitales polentosos de Patagonche. Tutti quanti ballati forti, ballati tutti quanti ballati forti, calata l'ante viva, na calata l'ante viva, calata l'ante viva, e non è morta, e non è morta, e non è morta, calata l'ante viva, e non è morta. Nannina, nannina, nannina, vedo l'amore e ci lo sapo fa. Nannina, nannina, nannina, vedo l'amore. Si vidi che le cotula lo vede, si vidi che le cotula lo vede. bello se il mio capo vuole ballare. Musica tradizionale dell'Italia del Sur.